vengo ante personas que yo soy consciente que sabéis mucho más de comunicación que yo. Es vuestro, yo no he tenido la suerte de haber podido hacer unos estudios de especialización en la comunicación. Me hubiese encantado hacerlo. Me parece que se me ha pasado el arroz ya, ¿eh? Para matricularme. Pero ciertamente, pues creo que lo que yo os puedo aportar, desde luego, no está en el ámbito de la teoría de la comunicación. Os voy a compartir mi experiencia, ¿eh? Una experiencia personal que a veces uno pues, se labra en la vida, pues eso, pues no desde un fundamento bien establecido como podéis ser el vuestro, que haber realizado los estudios bien sustentados, sino que creo que en el fondo todo ser humano tiene una vocación comunicativa. Y además voy a decir que, igual que le escuché a un médico decir que más que enfermedades hay enfermos, y que también quizás pues más que medicina hay médicos, pues igual también más que comunicación hay comunicadores, porque la comunicación está muy ligada a la experiencia personal, ¿eh? Entonces quizás más que de comunicación os vengo a hablar de mi experiencia, de comunicador, una experiencia personal. Con esto creo que ya digo algo importante, esta página, eso de experiencia personal de un encuentro. ¿Qué quiero decir yo con respecto a la experiencia personal de un encuentro? Nadie transmite aquello con lo que no se ha encontrado. Creo que la comunicación nace de un encuentro. En el fondo creo que los comunicadores tienen que mantener una doble fidelidad, ¿no? Fidelidad con esa verdad con la que se han encontrado y fidelidad con ese interlocutor al que quieren transmitirlo. Es una doble fidelidad que exige pues ser muy coherente con la propia experiencia. Esta página en ticonfio.org, que lleva pues es una página multimedia en la que pues se ha hecho, tengo la suerte de haber tenido alrededor mío pues una serie de voluntarios de la comunicación, que creo que es un lujo, ¿no? El que pueda haber en torno a un obispo pues un grupo de jóvenes con esa capacidad de poner sus medios al servicio de esa experiencia personal. Y tanto las redes sociales, ¿no? Pues la cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook, y tanto los canales de iVoox, de YouTube, etcétera, pues han sido confluidos en esa página web. Y yo os voy a transmitir unas cuantas convicciones, desde las que creo que está realizada pues esta experiencia comunicativa. La fuerza que tienen, ¿no?, las redes sociales para la comunicación con la Iglesia es también la capacidad de llegar, obviamente, ¿no?, a muchos sectores de la sociedad con los que no podemos tener hoy pues un contacto pues por nuestros medios tradicionales. Muchas veces hablamos nosotros de cómo evangelizar a los alejados, ¿no? La nueva evangelización, cómo llegamos obviamente a los que ya han dejado de acudir a los medios tradicionales de la Iglesia, es una capacidad propositiva, pero al mismo tiempo también la evangelización en las redes sociales es un reto para nuestra conversión, ¿eh? Para nuestra conversión comunicativa. Porque es verdad que estamos en un mundo en que la comunicación tiene que ser rápida, tiene que ser concisa, tiene que ir a lo esencial, y eso también a nosotros nos exige una conversión, que luego creo que nos hace bien cuando incluso comunicamos por los medios tradicionales, por una homilía. Yo creo que si uno se acostumbra a la comunicación por las redes sociales, eso le está configurando en una manera más concisa, incisiva de comunicar, que cuando llega una homilía seguro que eso se le va a notar, o sea, se le va a exigir pues mayor concisión y mayor significatividad, ¿no?, en las palabras que dirija. Con lo cual yo diría que la Iglesia, por una parte con las redes sociales, está pensando en los de lejos, pero también está haciendo un gran favor a los de cerca, las dos cosas, ¿eh? Bueno, yo con respecto a la manera en la que tengo un poco de gestionar las redes sociales, pues por una parte yo distinguiría dos mundos, ¿no? El mundo de Twitter, Instagram y Facebook, pues son, yo diría, yo les llamo la lanzadera, ¿eh? La lanzadera con el mensaje breve y corto y conciso. Y luego está el otro mundo, pues que es iVoox, que es YouTube, donde ya pues están los contenidos más, digamos, más potentes, pues las charlas que uno va grabando, que va emitiendo, pues por ejemplo este mismo encuentro que hemos tenido ahora en esta Facultad de Comunicaciones, eso queda grabado en YouTube, etcétera. Y desde esas lanzaderas, desde ese Instagram, Facebook y Twitter, pues al mismo tiempo que diariamente todos los días lanzo un pequeño mensaje, de vez en cuando, sin cansar, porque creo que es importante en este mundo, sin cansar, acompaño ese mensaje de una propuesta de, pues, de una reflexión más profunda hecha en iVox o hecha en YouTube, ¿no? Entonces, creo que existe un tipo de redes sociales que son de lanzadera y otro tipo de redes sociales que se prestan más para contenido profundo y que hay que conjugar ambas, ¿eh? Pues para no renunciar a la comunicación profunda, creo que es importante el recurso a YouTube y a iVox, pero para no ser plomizos es importante recurrir a las lanzaderas, porque si nos moviésemos únicamente las grandes conferencias de YouTube o de iVox, aburriríamos. Luego, la conjugación de ambas creo que es clave. Y con respecto a cómo gestionar, ¿no?, en nuestra comunicación, en las redes sociales, cómo gestionar, pues, el mundo, la agresividad existente del mundo de los trolls, que os podéis imaginar que un obispo puede ser candidato, ¿eh?, candidato a que ese mundo, digamos, de los trolls o agresivo esté en torno a él. Yo creo que la mansedumbre, la actitud mansa y paciente es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Hay que tener paciencia con un mundo que está herido. A ver, este mundo está herido y detrás de esas agresividades pues hay historias personales que, sin duda alguna, si las conociésemos, pues sentiríamos compasión hacia ellas, ¿no? De vez en cuando te llevas alguna alegría, ¿eh?, y descubres que alguien que durante un tiempo fue un troll agresivo, etcétera, pues cambia de actitud. Y he recibido alguna compensación que me ha dado mucha alegría de alguno de esos trolls que me ha acompañado durante mucho tiempo, que pasó después a estar en silencio. Dice, ¿esta habrá desaparecido este hombre? Y luego finalmente un día se me ha presentado en mi despacho, ¿eh? Entonces la paciencia da fruto, la mansedumbre da fruto. Yo creo que también tiene que ser una característica de nuestra comunicación el conjugar nuestro compromiso ineludible con una verdad con la que no podemos de alguna manera escamotearle o regatearle a la verdad. La verdad es la verdad, pero eso se puede conjugar con la paciencia, con el cariño, ¿eh? Pues de quien, aunque rechace la verdad, pues tiene que ser querido y tiene que ser amado, ¿no? Luego, yo creo que lejos de ser un estorbo, el mundo de los trolls, lejos de ser pues un latazo, ¿eh?, un latazo, se puede convertir también en una oportunidad de comunicación nuestra actitud ante ello, ¿eh?